También llegamos a ustedes gracias al tío Pepe Rock Bar. Y también gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. También te recordamos que cada fin de semana nos puedes sintonizar en los siguientes horarios para que no pierdas ningún momento nuestra programación. Estamos los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en la web la www.la967fm.net. Los días martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web la www.7rockradio.com. Y el resto de la semana nos puedes sintonizar como podcast a través de la web cerebrosexprimidos.com.be. Asimismo, también te recordamos que te puedes comunicar conmigo a través de la mensajería de texto o del WhatsApp al 0412-432-2741 para que solicites los temas que desees escuchar, por supuesto, a mejor estilo de Huellas del Rock. Aquí estaremos compartiendo en estas dos horas de rock and roll lo mejor de la música de todos estos tiempos, de todas estas últimas generaciones. Así que desde ya vamos a iniciar con un tema que hace un momento escuchamos, abrimos el programa con un tema de la banda Queen. Y es que este 5 de septiembre se estará cumpliendo año nuevamente en vida de lo que sería Freddie Mercury. Así que vamos a continuar disfrutando un poco más de lo que es esta gran agrupación que ha dejado una huella marcada a través del tiempo en la historia musical del rock and roll. Y esto es Crazy Little Thing Called Love de Queen. I just can't handle it. Listen, call I just can't do it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, called love. It cries like a baby. It'll cry all night. It swings, it jives, it shakes all over like a jelly. She leaves me in a cold, cold sleep. I gotta be cool, relax, get in, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, take a long ride on a motorbike till I'm ready. Raise a little bit of love. Yeah.

Escuchas lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información musical, por acá les tengo una información de verdad bastante interesante y que durante estos tiempos, estos días, estos meses, nos has estado teniendo en ansias, esperando la fecha. Y este pasado 3 de septiembre ya por fin salió a la luz el disco completo, el nuevo disco de la banda Iron Maiden que lleva por nombre Senjutsu. Así que ya lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, ¿ok? Aquí, por supuesto, en este espacio de Huellas del Rock estaremos ofreciéndote para que escuches otro tema de acuerdo a lo que ha sido todas las publicaciones que ellos han realizado durante este tiempo. A mediados del mes de julio ellos publicaron un primer tema, un abreboca, tema que lleva por nombre The Writing on the Wall. Luego publicaron otro tema, la segunda canción del disco, Senjutsu, el tema Estratego. Y el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el primer single de este disco, que lleva por nombre el mismo del álbum, Senjutsu. Está, verdad, bastante interesante. Todas las canciones de este disco, que contiene 10 canciones en total, la mayoría son bastante largas. Y eso quiere decir, bueno, que la banda ha realizado un trabajo de producción musical bastante dedicado. Así que a pesar de que ellos están por allá en otro país, otro continente, y desde aquí les enviamos nuestras mayores vibras y muchísimo éxito, de verdad, porque este disco ha sido uno de los más esperados en lo que es en este momento en la historia de rock and roll y todos sus seguidores. Este disco de Iron Maiden, Senjutsu, como les dije, contiene 10 canciones. Es el 17º trabajo de estudio de las leyendas británicas del heavy metal y además su segundo disco doble consecutivo, siendo el anterior, The Book of Souls, el libro de las almas, del 2015. La mayor parte del álbum ha sido compuesta por Steve Harris, su bajista y miembro fundador del líder de Iron Maiden, que firma 4 canciones, cada una de ellas de más de 9 minutos. Además, aparece como coautor de otros 3 temas, 2 junto a Yannick Gears y otros con el guitarrista de la formación y otros junto a Adrian Smith, que es otro de las 3 hachas que se pueden decir que militan en este conjunto de Iron Maiden. Así que esta es producción musical, como les dije, ha sido bastante dedicada y la mayoría de sus canciones son bastante largas. Así que vamos a escuchar a continuación el primer single de este disco, nuevo disco de Iron Maiden, que lleva por nombre Senjutsu, y este tema contiene el mismo nombre, así que espero que lo disfruten y ya regresamos en Huellas del Rock. Yeah. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Huellas del Rock a tu estilo. Del rock, huellas del rock, huellas del rock, penetrando tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información musical, porque hay muchas cosas de verdad que notificar durante estos días, efemérides, noticias y demás. Así que bueno, antes de continuar les recuerdo nuevamente, si deseas comunicarte lo puedes hacer al 0412-432-2741. Tal día como hoy en efemérides del rock, un 4 de septiembre, pero del año 1960, nace Kim Staldi en Seattle, Estados Unidos. Este es el guitarrista de Soundgarden, banda de grunge originaria de Seattle, Estados Unidos, y una de las más importantes formaciones de la década de los 90. Este fue nombrado por la revista Rolling Stone en el puesto número 100 como mejor guitarrista de todos los tiempos. Y King también aparece en el puesto número 28 como los mejores guitarristas para la revista Guitar World. Así que en este 4 de septiembre está de cumpleaños el gran guitarrista King de la banda Soundgarden. continuando un 4 de septiembre, pero del año 1962, los Beatles grabaron por primera vez. Así que esto fue en los estudios de EMI. Poco después del mediodía llegaron los estudios 2 o 3 de Abbey Road bajo la producción de George Martin y Norman Smith como ingeniero. La sección inició a las 2 de la tarde con un pequeño ensayo de 6 canciones supervisado por su productor Ron Richards, entre la que estaban también temas como Please Please Me en su estilo más primitivo. Así que este 4 de septiembre se cumple años esta gran fecha, como fue la primera grabación de la producción musical de los Beatles en el año 62. Continuando con más información, efemérides del rock, un 4 de septiembre, pero del año 1970, nace Igor Cavalera. Nace en Belo Horizonte, Brasil. Es un músico brasilero, mejor conocido por ser el ex baterista de la banda brasilera de heavy metal Sepultura. Este también cofundó la banda junto a su hermano Max Cavalera en el año 1984. El propio Max dejó la banda en el año 1996 y su hermano se iría 10 años después, convirtiéndose en el último miembro original de la banda Sepultura por dejar la banda. Y desde entonces los hermanos se han reunido luego en la próxima banda que conformaron, que fue Cavalera Conspiracy. Así que también este 4 de septiembre está de cumpleaños este gran músico como lo es Igor Cavalera, ex integrante de la banda Sepultura. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Continuando con algo más de información, efemérides del rock. Un 4 de septiembre, pero del año 2014, fallece Gustavo Cerati en Buenos Aires, Argentina. Este fue un músico, cantautor, compositor, productor discográfico, considerado como uno de los más influyentes y reconocidos músicos de rock hispanoamericano y una leyenda del rock latinoamericano. Así que se cumple otro año más del fallecimiento del gran Gustavo Cerati el pasado 4 de septiembre del año 2014. Y continuando precisamente hablando nuevamente de Gustavo Cerati o lo que sería Soda Stereo, ¿no? Esto ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar durante estos años. Es que esa banda definitivamente fue una de las que marcó huella a través del tiempo en lo que fue en la historia del rock and roll en español. Y otra noticia que tiene que ver con esto, ¿no? Es que hace poco levantaron su voz a nivel mundial varias agrupaciones para que esta banda Soda Stereo forme parte del selecto grupo de estrellas de la música en el Salón de la Fama de Rock and Roll. Así como escuchan, apareció un video en el que el bajista de la banda Gorillaz manifiesta su apoyo total para que Soda Stereo ingrese al Salón de la Fama del Rock and Roll. Él dice: "Creo que no hay que pensarlo mucho para creer que deberían estar dentro". Meses atrás, Serge Adelaken, quien les hablo, contó en Instagram que comenzó a escuchar Soda Stereo cuando estaba cursando los últimos años de bachillerato en Ecuador. El primer tema que escuchó fue En la Ciudad de la Furia, y a partir de ese momento su relación con la música cambió para siempre. Así que, como él, otros artistas también han levantado su voz. Este de quien les hablé fue el bajista de Gorillaz, reconoció más de una vez ser fan de Soda Stereo y una de las bandas que más lo influyó en su carrera musical, otra de sus preferidas durante los años 80. También su adhesión a esta iniciativa se suman los artistas Carlos Alomar, el legendario guitarrista de David Bowie, Alex Lora, cantautor músico mexicano y líder de El Tri, Adrián Barilari de Rata Blanca, entre otros artistas. Así que muchos de ellos, artistas reconocidos, están levantando su voz a nivel mundial para que Soda Stereo ingrese al Salón de la Fama de Rock and Roll. Así que veremos qué pasa, ¿no?, más adelante. Que si chismes, que si lo otro, y nunca llegan a ningún lado. Ahora lo que traemos es un todo del todo. Tras la pista. Y aprovechando el tiempo antes de irnos a poco más de música, ¿no? Es que, como les dije, hay muchas cosas que notificar. y recordar por acá en nuestro bloque de noticias, efemérides y demás. Antes de irnos a la música, quiero comentarle, ¿no?, que también mientras se suspende la gira mundial de la banda Kiss, Jane Simmons, su vocalista, su líder, llevó arremete contra los fans diciendo que destruyeron a la industria musical. Pues triste y lamentable, él lo dice de esta manera. Jane Simmons, líder de Kiss, apuntó contra los fans y dijo que mataron el negocio de la música. Bajista y líder de esta agrupación Kiss, justo con Paul Stanley, esta vez prefirió dejar tranquilos a sus colegas, a quienes suele irritar un poco, y disparó directamente contra quienes descargan material ilegalmente, robándole a muchos nuevos artistas la oportunidad de vivir adecuadamente de su trabajo. En general, los nuevos artistas nunca tendrán la oportunidad que tuvimos nosotros, porque las compañías discográficas nos daban millones de dólares una vez que teníamos éxito, como adelanto. Un adelanto no reembolsable, más un sistema de regalías y demás. De ese modo no tenían que trabajar en otras cosas durante su trabajo musical. Ahora, los nuevos artistas no pueden hacer eso, porque triste y lamentablemente Jane Simmons dice que sus propios fans le roban su música a través de las plataformas digitales. Es de ese modo, así que los nuevos artistas lamentablemente están sufriendo un poco por ese problema con sus fans. Pero hay que ver, ¿no?, cuál es la raíz de ese problema. Y los productores musicales publican esas nuevas canciones, esos nuevos temas, los discos de los nuevos artistas, y uno tiene acceso a ella a poder descargar todo. Así que hay que buscar dónde está la raíz y no echarle la culpa a los fans, como lo dice el líder de la banda Kiss, Jane Simmons. Hay que ir un poco más allá, ¿no?, e indagar. Así que bueno, ya acabando un poco lo que es la tramoya musical que tienen todos estos artistas, vamos a continuar con un poco más de música. Y precisamente por ahí tenemos un tema de la banda Kiss para que ustedes disfruten y recuerden y se trasladen a través del tiempo con uno de sus temas. Esto es Rock and Roll All Night y ya volvemos. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. We'll be right back. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y espero que estén disfrutando, ¿no?, cada bloque musical que acá colocamos para ustedes, porque recuerde que tú solicitas los temas aquí. Vamos armando el gran playlist musical de estas 2 horas de rock and roll. Tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Te recuerdo nuevamente que si deseas comunicarte lo puedes hacer al 0412-432-2741 a través de la mensajería de texto y el WhatsApp. También nos puedes contactar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock. Y allá estaremos conectados durante toda la semana. También, si quieres seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona. Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Porque de esa manera me puedo diferenciar. Y allá estaremos durante toda la semana compartiendo información. Y por supuesto, las cosas que estaremos compartiendo por acá en nuestra programación. El día de hoy tengo un invitado especial que no les he notificado porque ya es todo normalmente. Acostumbro hacerlo para la segunda hora del programa. Tengo un invitado hoy que es el bajista de la banda Sistema 10. Esta es una agrupación venezolana de metal hardcore. Ellos están radicados actualmente en Buenos Aires, Argentina. Así que estaremos conversando con Jesús Hernández, su bajista, y estará contándonos todo lo referente a la banda desde sus inicios, qué están haciendo actualmente y dónde estarán presentándose próximamente. Así que vamos a conocer un poco más de lo que han sido estas agrupaciones de rock venezolanas que están tanto acá dentro del país como fuera. Sabemos que están muchos venezolanos regados por todo el mundo haciendo lo suyo, lo que mejor saben hacer, saliendo adelante. Así que de esta manera podemos ir conociendo a cada una de ellas, y si están trabajando en producciones musicales y si todas están allí activas y vigentes, por supuesto acá en Huellas del Rock los apoyamos al 100% para darse a conocer mucho más y cruzar fronteras, porque recuerden que el rock no tiene fronteras, ¿ok? Vamos a conocer en el siguiente bloque. Vamos a iniciar con la entrevista del día de hoy con la banda Sistema 10. Así que mientras tanto, bueno, vamos a continuar compartiendo un poco más, como les dije, las redes sociales, la mensajería de texto y demás, ¿ok? Vamos a continuar con un tema musical y al regreso conoceremos un poco más lo que es esta gran agrupación. Eso que escuchamos, este Number on the Beach de Iron Maiden. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Yeah! Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá, en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y continuando con más buena música y información musical, entrevistas y demás, a partir de este momento vamos a dar inicio a lo que es la entrevista del día de hoy. El invitado que les hablé hace un momento, el amigo Jesús Hernández de la banda Sistema 10. Así que a partir de este momento estaremos disfrutando de lo que es, conociendo un poco más de lo que es esta gran agrupación venezolana de metal hardcore, Sistema 10, venezolanos radicados en Buenos Aires, Argentina. Hola, por acá Jesús, bajista de la banda Sistema 10 desde Buenos Aires, Argentina. Queríamos invitarlos a que sintonicen el programa Huellas del Rock, que se transmite los sábados a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Y este próximo programa vamos a estar hablando un poco de nuestro proyecto, de nuestro futuro inmediato y de cómo fueron nuestros inicios. Agradecemos realmente a Ana Karina Escalona por hacernos la invitación, por tener la buena onda de conversar con nosotros. Y bueno, esperamos puedan compartir y seguir impulsando la movida. Así es, seguir impulsando la movida. De esa manera lo hacemos por acá en Huellas del Rock. De tal manera que cada semana estamos compartiendo con ustedes una agrupación diferente, tanto conocida y también otras no tan conocidas, para darles a conocer a ustedes mucho más de lo que tenemos acá en nuestro país, tanto dentro como fuera de ello. Así que para dar inicio, como ya les dije, la banda Sistema 10, el amigo Jesús Hernández, bajista de esta agrupación, bienvenido a Huellas del Rock, a este espacio donde buscamos siempre compartir lo mejor de la música del rock y metal latinoamericano en todas sus vertientes. Así que, bienvenido. Hola, por acá Jesús, bajista de la banda Sistema 10. Primero que nada quería agradecerte, Ana, por concedernos este espacio para hablar de la banda. Siempre estamos agradecidos por las personas como vos que aún siguen apostando por la difusión de la movida. Así que realmente te agradecemos muchísimo dejarnos conversar un poco de nuestro proyecto. Muchas gracias también a ti, Jesús, por estar aquí con nosotros. Como les dije, acá en Huellas del Rock siempre vamos a estar abiertos a compartir con todos nuestros oyentes todas esas agrupaciones que están realizando en este momento buenas producciones musicales, tanto dentro como fuera del país. Así que, para iniciar, cuéntanos sobre los inicios de la banda Sistema 10. ¿Qué los motivó a ustedes a formar esta agrupación? Bueno, Sistema 10 nace en Maracaibo en el año 2007. Desde entonces venimos juntos tratando de hacer lo que nos gusta, que es hacer música pesada, agresiva, tratando de hablar de algo, sobre todo de las cosas que nos pasan, de las cosas que pasan en Latinoamérica, demasiada tela de donde cortar. Y bueno, desde los inicios ese fue el plan, como que tratar de expresarnos a través de lo que hacíamos. Nos tomó un tiempo conseguir la fórmula con la que nos sentíamos a gusto, hasta que lo logramos. Y bueno, desde entonces ha sido una historia de muchísimos cuentos y de muchísimos altibajos. Y bueno, nada, pero la hemos remado hasta llegar donde estamos. Ha sido casi 15 años de historia. Y bueno, por ahora no planeamos parar y esperamos continuar haciendo lo que nos hace felices realmente. Siempre debemos hacer lo que nos hace felices, ya sea desde música, cualquier profesión que nosotros ejerzamos, siempre hacer lo que nos haga feliz, ¿no? Lo mejor que podemos hacer. Ustedes como músicos siempre haciendo lo mejor que es en sus letras, redactando cada canción de acuerdo a lo que les pasa cada día, y eso los inspira siempre a tener letras diferentes y qué contar y ofrecer a su público. Así que, ¿cuáles son esas influencias, ¿no?, que tienen como band? ¿Con qué género musical ustedes se identifican? Bueno, realmente creo que tratamos a sobremanera de no caer como en el click del rockero en general. Tratamos de salirnos del molde, aunque a veces nos ha costado un montón. Siempre como caemos en la misma fórmula de lo que es la música pesada. Tenemos un montón de influencias, creo que toda nuestra vida cotidiana, todo el tema de crecer en el Caribe, de después migrar a Argentina, como que ha moldeado la banda, no sé si para bien o para mal, pero definitivamente la ha moldeado. Creo que aparte tenemos las influencias normales que tienen todas las bandas de metal, de rock, de música pesada, que son las grandes bandas clásicas, que Iron Maiden, Pantera, Metallica y muchísimas más. Yo por lo menos, más por el lado del hardcore, Terror, H2O, estas bandas de Estados Unidos que realmente me han influenciado muchísimo, sobre todo en la manera de cómo se expresan, de cómo agresivamente tratan de decir algo. Y si habría que encasillar la banda en algo, creo que el género que sería más acertado sería como metal hardcore. O sea, es un metal con tintes de hardcore, con voces grupales, con mucha agresividad, sumamente rápido. Y bueno, por ahí es donde debería ir. Pero bueno, como te digo, no tratamos de no encasillarnos y de tratar de hacer música realmente honesta, sin tratar de tener ínfulas de rockero, ni de famoso, ni de estrella de rock. Creo que eso ha sido la verdadera meta de la banda. Y es muy bueno no saber de eso, porque bueno, muchas agrupaciones a veces apenas están iniciando y cree que son superstar conocidos en todo el mundo, pero bueno, de alguna manera uno busca crecer, ¿no? Poco a poco. Ustedes tienen como su meta, uno de sus objetivos, ¿no? La humildad, aunque son una banda que ya tiene una trayectoria, ya tienen cierto tiempo, ¿no?, trabajando musicalmente, y están en eso, pues en ese proceso de viajando en diferentes lugares de Latinoamérica en este momento, radicados en Argentina, pero con planes de estar en otros países vecinos, ¿no?, como Chile, Uruguay, Brasil, etcétera. Así que poco a poco uno va creciendo y se va dando a conocer. Cuéntanos, Jesús, ¿quiénes integran la banda actualmente? En este momento la banda la integran José Moronta en la voz, Ronald Fernández en la guitarra, Carlos Ochoa en la guitarra y Humberto Ochoa en la batería, y mi persona, que tocó el bajo, Jesús. Esta es la última formación que estuvo en Venezuela y juntos migramos a Argentina, y bueno, desde entonces venimos pateando la calle, como quien dice, aquí también en el orden, en el under argentino. Y bueno, ha sido como realmente gratificante poder mantenernos juntos por tanto tiempo. Desde el 2017 estamos con esta formación, ya casi, ya vamos para 5 años, me parece, 5 o 4 años. Y bueno, realmente siempre como que lidiando con todas las cosas que nos pudieron pasar juntos, y como siempre tratando de tener la mente positiva para continuar. Siempre hay que ser así, como les dije hace un momento, ¿no?, teniendo mente positiva y de acuerdo a todas las situaciones que vive uno como persona, todos esos momentos inspiran a uno a nuevas letras. Así va creciendo también ese repertorio musical y va creciendo la agrupación. Háblanos, Jesús, sobre el nombre de la banda. ¿Por qué el nombre de Sistema 10 y qué significado tiene este para ustedes? Realmente te comento. Cuando empezamos a tocar, cuando fundamos la banda, solamente éramos tres, Humberto, Carlos y yo, que todavía continuamos en la banda, somos como la columna vertebral de la banda. Luego como que le dimos cabida a otros músicos, pero cuando empezamos, que nos empezamos a reunir para hacer música, para empezar a darle forma a lo que hoy es Sistema 10, se nos ocurrió este nombre porque era un juego de palabras que nos parecía adecuado. No tiene ningún significado realmente filosófico ni nada. Simplemente un par de palabras que nos parecieron que juntas iban bien. Al final aunque la banda cambió de formación y la banda cambió un poco el estilo musical, creo que eso nos recuerda cómo empezamos. Y bueno, se mantuvo con el tiempo, ya después se hizo costumbre y bueno, nos acompaña desde entonces, como te digo. Nos recuerda cómo empezamos, a cómo tres amigos en un sector de Maracaibo empezaron a gestar ideas, y más de 10 años después seguimos juntos en otro país. Y bueno, nada, creo que lo más significativo del nombre es que nos acompaña desde el mero principio. Bueno, es bastante creativo, ¿no? La verdad, y como lo dice, si estuvo allí desde sus inicios, ustedes se entienden con su juego de palabras, perfecto. Cada una de esas cuestiones, esas anécdotas que pasan en la banda, tanto en los nombres como en lo que ustedes entienden por su mensaje, los acompaña a ustedes y los identifica. Así que ese es el significado que podrá tener el nombre de su banda, ¿no? Sistema 10. Continuando, Jesús, ¿cuántas producciones musicales, demos o singles tiene hasta ahora en la banda Sistema 10? Bueno, desde con respecto a las grabaciones, tenemos, después de casi 15 años, tenemos un montón de cosas grabadas. La primera la hicimos en el 2007, en el 2008. Un disco que se llamó Entre el Caos, solamente éramos tres, sonaba totalmente diferente a lo que somos ahora. Después, como que engranando los elementos dentro de la banda, como que logramos dar con este sonido con que realmente nos sentíamos identificados, y lo logramos plasmar en un EP en el 2013 que se llamaba Solo Quiero Que Vivas. Después de eso, con algún cambio de formación, en el 2016 gestamos nuestra primera larga duración que se llama Todo Sospechoso. Tuvimos la suerte de contar con un guitarrista increíble que nos acompañó en ese momento. En el 2017, producto de la migración masiva de personas en Venezuela, nos vimos obligados a volver a cambiar la formación, esta vez dándole cabida a un nuevo vocalista. Eso le cambió el tono completo a la banda, y a un nuevo guitarrista, quien es la formación actual y que nos acompaña hasta ahora. En ese momento hicimos un EP de dos temas que se llamó Élites. Luego, en el 2018, nos juntamos con una banda amiga de Maracaibo y hicimos una sesión en vivo llamada Voces del Descontento, donde grabamos dos temas más. Muy interesante toda esa historia, esas anécdotas que ha vivido la banda, ¿no? Como les dije, cada uno de esos momentos, todo lo que ha pasado aquí en el país también ha influido muchísimo en los músicos. Muchas agrupaciones han migrado a otros países, pero aún continúan activas produciendo muy buenas producciones musicales. Háblanos ahora acerca de los eventos, Jesús. ¿En cuáles eventos, conciertos, presentaciones en vivo o streaming han participado ustedes recientemente, y dónde podremos verlos próximamente? Bueno, nosotros veníamos en el 2019 en Buenos Aires tocando lo más que podíamos, a full. Hicimos más de 20 fechas por toda el área metropolitana de la capital. También pudimos viajar a una provincia que para nosotros era una especie de sueño. Veníamos con toda. En el 2020 viene esta pandemia y nos cortó todo. Así que, bueno, nada, en ese interín nos sentamos a hacer nuevas cosas, nuevas composiciones, y participamos en algunos festivales online, este nuevo formato que bueno, nos vimos obligados a ser parte. Entre ellos, tocamos en uno que se organizó en Chile, que se llamó Depravity Communion. Estuvo muy bueno. Tocamos también uno que se llama Heresy Fest, organizado acá en Argentina, que es uno de los más grandes del mundo. Luego, últimamente, tocamos en dos hechos por productores venezolanos: el Metal Eterno, que Chabón es de Barquisimeto, pero vive acá en Buenos Aires. Y el último, en el Venezuela Metal Fest, que tuvimos la suerte de tocar en el primer evento, que fue acá en Argentina. Y bueno, tocamos en la cuarta edición, que fue la edición online. Después de eso, tenemos un par de presentaciones pautadas para este año. La próxima es el próximo fin de semana en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, en el Escabio Fest, donde participaremos por segunda vez. Y en octubre estaremos por primera vez en un local que se llama Gear, con un montón de bandas, también en la capital de Buenos Aires. Eso es lo que tenemos por ahora programado, como que lo más próximo. Interesante, ¿no? Han participado en diversos eventos musicales, conciertos, streaming, como siempre les comento, esa modalidad está muy, muy usada en estos momentos, ya todos sabemos, ¿no? Por la cuestión pandémica que vivimos, y los conciertos vía streaming han sido la solución. Han participado en diversos, como lo fueron la última vez el Metal Fex en su cuarta edición. Próximamente, como les digo, estarán presentándose por allá en Buenos Aires, Argentina, en diversos locales, en un bar. Así que las personas atentas por allí, quienes estén en Argentina, pueden asistir para verlos en vivo, ¿ok? Sistema 10 allá en Buenos Aires. Continuando, Jesús, ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿Ustedes están produciendo nuevo material en este momento? Bueno, para el futuro, realmente lo consideramos bien incierto. No sabemos qué va a pasar. Todo un tema económico, todo un tema social, todo un tema de pandemia mundial. Por lo menos pareciera que hay un final próximo, pero la realidad es que no lo tenemos muy claro. Lo cierto es que estamos produciendo un nuevo EP de 6 temas, ya prácticamente está todo grabado, está producido. Le faltan las voces y unas guitarras y estaría para entrar en mezcla y en máster. Eso es lo más próximo. Nuestro norte realmente siempre ha sido tocar en otros países y esperamos que cuando termine la pandemia poder visitar Chile, que es lo que tenemos más próximo. Tenemos algunas invitaciones allá. Sería nuestra segunda vez en Chile realmente, pero bueno, la primera fue como en otro contexto. Veníamos migrando de Venezuela y paramos en Chile y dimos un par de presentaciones, pero estábamos como la banda incompleta. Y ahora la idea es buscar tocar. También tenemos aquí al lado a Brasil, tenemos acá al lado a Uruguay. Nos gustaría como que buscar ese norte. Y lo otro que quisiéramos hacer realmente es recorrer Argentina tocando, visitando ciudades que no conocemos. Y bueno, todo es cuestión de seguir trabajando y teniendo el norte bien claro. Pero bueno, eso sería como lo más. Sacar el EP, recorrer Argentina y tratar de recorrer otros países. Así es el plan de la banda. Muy bien, y el plan, así como les comenté hace un momento, ¿no? Uno inicia de esa manera, gateando poco a poco, luego vamos trotando y luego corremos. Así que iniciando, ¿no? Lo que es en Argentina, como les dije, el próximo fin de semana se estarán presentando por allá y luego abrirán sus puertas a diversos lugares. Así que muchísimas gracias, Sistema 10, por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús. Jesús Hernández, quisieras enviarles un mensaje especial a quienes nos escuchan en este momento acá en el programa, a todos los seguidores, escuchas de acá de Morón, Puerto Cabello, de Valencia, a quienes nos sintonizan a través de Seven Rock Radio, a través de Cerebros Exprimidos durante toda la semana en el podcast, en diversos lugares a través de todo el mundo podrás escuchar Huellas del Rock durante la semana. Así que, ¿cuál es el mensaje que les envía Sistema 10? Y bueno, para culminar, de nuevo te agradezco por la invitación, por dejarnos conversar un poco de la banda, por dar a conocer un poco la historia que tenemos, que ha sido como súper larga. Y bueno, si igual también darle un abrazo enorme a las personas que escuchan el programa y a los que están todavía interesados en escuchar música pesada alrededor del mundo, donde sea que estén. Y si tenemos un mensaje que dar como banda, realmente sería siempre ser honestos a lo que son y seguir trabajando para ir hacia adelante con el norte claro, que creo que para nosotros, lo hemos discutido un montón de veces con la banda, creo que el norte siempre debería ser felices, disfrutar lo que uno hace, no caer en críticas ni en pensamientos negativos, nada, y seguir hacia adelante. Realmente te agradezco un montón, desde acá, desde el sur, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ti también, Jesús. Ese siempre debe ser el norte de todos, cualquier cosa que hagamos, la meta debe ser siempre ser felices. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús. Fue un gusto tenerte aquí en el programa. Te deseamos muchísimo éxito a ti en tu carrera, a la banda en general, por supuesto. Huellas del Rock acá es su casa. Son bienvenidos para cuando ustedes deseen regresar nuevamente. Bueno, nada, te queríamos agradecer, Ana, y a Huellas del Rock por dejarnos participar y hablar un toque de nuestra banda. Y bueno, realmente un abrazo para vos y para todos los escuchas del programa. Y nada, que seguir dándole a la movida. Mil gracias, así es, seguir apoyando la movida del rock and roll aquí y en cualquier parte del mundo. Así que para culminar les presentaremos un tema, o dos temas para ser más específica, de la banda Sistema 10. Y bueno, para terminar, no podíamos irnos sin antes presentar un tema de la banda para que, bueno, todo esto que hablamos se pueda contextualizar en lo que somos. Y queríamos aprovechar para compartir el último sencillo que hicimos el año pasado. Este sencillo lo grabamos en Maracaibo, le dimos los últimos toques acá en Argentina, y la mezcla y el máster fue hecho por un amigo en Bogotá, Colombia. Así que este disco, este sencillo, como que recorrió Latinoamérica para ser terminado. Este se llama Forjados por el Odio, y bueno, espero que lo disfruten. Rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. La oscuridad, los ruidos sobras, la vida llena de inconformidad, todas llamas, sospechosos. Resultaron los autores llegando con sellas de mediocridad. Movimientos, mareas, estado mental, son acciones. Todos somos sospechosos, vestidos y soletes como mismo final. De todas las partes, miradas y mensajes. Descanso y presión. De todas las partes, miradas y mensajes. Siento la obsesión. De todas las partes, miradas y mensajes. No se desquiebran. Todos sospechosos, todos sospechosos. Del rock a tu estilo. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Espero que hayan disfrutado de esa entrevista que tuvimos el día de hoy con el amigo Jesús Hernández de la banda Sistema 10 desde Buenos Aires, Argentina, o Venezuela para todo el mundo, aquí en cualquier parte, dándole a ustedes a conocer todas esas buenas agrupaciones de rock que tenemos acá produciendo buena música. Así que a cada uno de ellos debemos apoyarlos al 100% para que ellos continúen haciendo lo que les gusta, para que sean felices, como dicen, su objetivo de vida, ser felices. Y así debe ser con cada persona, cualquier cosa en la que se dediquen. Así que aquí estamos abiertos a apoyar a todos y a cada uno de ustedes. Así que continuando con más informaciones musicales y demás, quiero aprovechar este momento para enviar mis saludos y felicitaciones por su cumpleaños a la amiga Sobeida Oquendo, vocalista de la agrupación valenciana Apocalypse de metal extremo. Así ella estuvo de cumpleaños este pasado 2 de septiembre, cumpliendo un añito más, así que espero que hayas disfrutado tu cumpleaños y durante toda la semana. En un momento vamos a estar compartiendo con ustedes uno de esos temas, de esas buenas agrupaciones que están compartiendo con ustedes tantas producciones musicales acá en nuestro país, y en este caso, como lo es la compañera cumpleañera Sobeida Oquendo con su banda Apocalypse, recientemente estuvo estrenando un nuevo single este pasado 13 de agosto. Estrenaron en su canal en YouTube Apocalypse un nuevo tema musical que lleva por nombre Desperdicios. Así que en unos momentos vamos a compartir con ustedes esta gran canción que se estrenó recientemente acá en Venezuela. Y continuando, ¿no?, con más, estamos conversando precisamente de cumpleañeros, y aprovecho también este momento para recordarles, notificarles que el próximo fin de semana es mi cumpleaños, ¿ok? Así es, estará de cumpleaños su servidora Ana Karina Escalona, así que por acá estaremos compartiendo lo mejor en playlist musical para ustedes. Estaré compartiendo mi cumpleaños con ustedes, así que los espero allí el próximo fin de semana para pasar ese buen rato, 2 horas de rock and roll, y durante toda la semana. Así que vamos a continuar con más música porque nos queda poco tiempo. Vamos a escuchar este tema que se estrenó recientemente de la banda Apocalypse y su tema Desperdicios. Huellas del Rock a tu estilo. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y acabamos de disfrutar en este momento de ese gran tema, la banda Apocalypse Desperdicio, agrupación de metal extremo de Valencia. De Valencia para el mundo, esta gran agrupación que también está haciendo su buen trabajo musical. Así que nuevamente, saludos y feliz cumpleaños para ti, amiga Sobeida Oquendo. Les recuerdo nuevamente, el próximo fin de semana estaremos aquí compartiendo un programa especial junto a mi cumpleaños. Así que los espero allí para compartir estas dos horas de rock and roll aquí, haciendo un programa totalmente especial para ustedes. Les tengo una sorpresa para la próxima semana, ¿ok? Así que no les voy a adelantar nada. Lo único que les adelanto es mi cumpleaños. Hasta ahí los dejo, pero los espero de verdad con mucho cariño. Muchísimas gracias a todos por estar allí cada semana, acá disfrutando de estas dos horas de rock and roll que producimos para ustedes, trayéndole estas agrupaciones que están en este momento marcando huella en la historia del rock and roll. Y aquí le demostramos a ustedes que sí hay talento y hay muchísimas personas que están trabajando en ello para continuar marcando su huella en la historia del rock and roll. Continuando, y les recordamos también que llegamos al final de este programa, pero les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes. Saludos para todos y cada uno de ellos: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación; Tío Pepe Rock Bar; y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Así que también les recordamos a cada uno de ustedes, si quieren sintonizar nuestra programación toda la semana y no perderse ninguna emisión de Huellas del Rock, toma nota de nuestros horarios: los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón, y en su web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM en Puerto Cabello, y en su web la www.la967fm.net. Los martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio, y en su web la www.sevenrockradio.com. Y durante el resto de la semana nos puedes sintonizar día a día como podcast a través de la web www.cerebrosexprimidos.com.be en su circuito radial. Muchísimas gracias a todos por estar allí cada semana, y les recuerdo que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quienes nos acompañó en los controles, el amigo Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Así que lo dejamos con esta gran canción, que es una de mis favoritas, es una de las bandas que más me encanta, Pantera, Combos Frog Hell. Chao, chao. Well, my friend, you see, it's best now, down below, aim at you, and the devil's about. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos.

Huellas del Rock a tu estilo. We'll be right back. Huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos.